El bueno es el malo. El malo es el bueno. Los buenos tratan de descubrir a los malos a través de lo que dice el malo que parece bueno porque los malos se piensan que el bueno... Vení a Blockbuster y entendí un poco más de La Oficina con Los Infiltrados. Otro de nuestros estrenos garantizados. Pedí tu cupón y llévatela gratis en tu próxima visita. En Blockbuster, encontrás tu película siempre.